Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bueno, Juan Carlos decía que se celebraron los 40 años del Credicop en una fiesta, en una reunión multitudinaria. Un Credicop que creció aún en las situaciones más adversas, como fue el 24 de marzo del 76, ¿no? Sí, siempre muy valioso para comprender el presente, ir a los orígenes, ir a la historia, y es como vos decís, para ser sintético, fue un jalón del movimiento cooperativo de crédito que la dictadura quería eliminar. Y bueno, a través de una gran lucha en plena dictadura, mediante solicitadas y el apoyo incondicional de decenas de miles de pequeñas empresas que en plena dictadura pusieron su nombre y su número de documento en solicitada para que continúe la entidad cooperativa, francamente creo que es una expresión importantísima de determinación social, de determinación política, de defender lo que uno siente, y de experiencia política también, ¿no? Porque muestra que esos peores escenarios siempre es posible luchar. Así que, así fue. Imagínate que si vos decís fue emocionante, nosotros los 3.000 y pico que estábamos ahí, una gran parte eran jóvenes, pero otra parte fuimos protagonistas de aquella situación. Así que bueno, transcurrieron 40 años y la entidad ya es una entidad muy muy importante, grande, con 1.100.000 asociados, con 2 millones de usuarios con presencia en todo el país y con un gran reconocimiento, ¿no es cierto? Nacional, incluso internacional. Así que bueno, estamos muy felices de este festejo, que lo hicimos, sí, éramos un poco más de 3.000 personas, ¿no? Sí. Un banco raro, digamos, del escenario financiero mundial y local también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Juan Carlos, y ayer, digamos, otro broche, porque fue una movilización, la del 24, multitudinaria, muy potente, con consignas muy claras. Sí, mira, todos los que venimos participando también desde los inicios de esta marcha nos fortalecemos, pero yo diría que lo principal es ratificar el tema, empezar por lo principal, que es ratificar el tema de somos 30.000, ¿no? Porque si no, creo que si bien es imprescindible comprender las razones de fondo de aquel golpe, que tiene mucho que ver con un proyecto económico y social, lo más trascendente de este encuentro es homenajear a los 30.000 compañeros y compañeras que enfrentaron aquella encrucijada histórica y que fueron desaparecidos y que fueron asesinados. Creo que también hay que homenajear a las madres, no solo por su lucha trascendente, sino porque lo hicieron en el marco del dolor del asesinato de sus hijos, algunas de ellas de más de uno, de varios. En fin, homenajear a las abuelas, que todavía siguen luchando por encontrar y recuperar a los hijos de sus hijos. Sus hijos fueron asesinados y siguen luchando por encontrar a sus nietos. En fin, todo eso para mí sigue siendo lo central. Y bueno, y la otra cosa central es que la disputa por la memoria, por la verdad y para la justicia, si bien en la sociedad argentina está muy acendrado, ha crecido, tiene conciencia, también siempre hay una fuerza en sentido contrario que nos quiere llevar para atrás, que quiere ir al perdón, que quiere ir a que no haya más memoria, para ir al perdón y tirar esta basura de la historia argentina abajo de la alfombra. Así que creo que la marcha ayer, tan multitudinaria como vos decías, creo que es un acontecimiento político, cultural y humanístico muy trascendente. Sí, sin lugar a dudas. Pensaba, veía a madres de Plaza de Mayo hacer el trayecto por Avenida de Mayo en silla de ruedas. Era tan conmovedor, no bajan las banderas, siguen poniendo el cuerpo, son realmente un ejemplo muy difícil, creo que, de encontrar en el mundo entero, Sí, y por eso no nos tenemos que cansar de significarlo como estamos haciendo sencillamente nosotros en este momento, porque bueno, algún día eso no estará más, pero está y seguirá estando por los tiempos futuros, por muchos años, esta fuerza enorme del símbolo de madres y abuelas. Y lo interesante, creo también, Luisa, es que la juventud que ayer estaba allí, sí, y la que no estaba, pero que las valora, jovencitas y jovencitos de 15 años de secundario, de 20, y por qué no los de 30 o 40 que no vivieron la dictadura, creo que ese simbolismo, esa fuerza enorme que tienen las madres, las abuelas, bueno, y ahora sus hijos, creo que fortalece lo mejor de la sociedad argentina, ¿no? Porque también nosotros tenemos lo peor, que son minorías retrógradas que siempre hay, muchas vinculadas al actual gobierno, que quieren negar todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez se fortalece más el espacio democrático de nuestra sociedad en relación a la búsqueda de la verdad y la justicia. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, Luisa. Un abrazo. Un abrazo. Juan Carlos.